El mitin multitudinario de la ciudad Pyongyang para apoyar plenamente la declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea tuvo lugar en la Plaza Kim Il-sung el día 9. Tomaron parte en la ocasión Kim Ki-nam, Choi Tae-bok, Lee Soo-young y otros directivos, el presidente del Comité Central del Partido Socialdemócrata de Corea, Kim Yong-dae, los funcionarios de instituciones centrales y de la capital y estudiantes. Lee Soo-young, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y vicepresidente del Comité Central del Partido, dio lectura a la declaración del gobierno. Luego pronunció discurso Kim Ki-nam, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y del Comité de Estado de la República y vicepresidente del Comité Central del Partido. Y dijo en particular, la fabricación de otra resolución de sanción por Estados Unidos y sus seguidores con el abuso del hombre de la ONU cuestionando el disparo de ensayo del cohete intercontinental balístico de Norcorea constituye el crimen de lesa humanidad y el intolerable terror especial destinado a exterminar totalmente la soberanía y el derecho a la subsistencia y al desarrollo del norte de Corea. La fabricación de esa resolución que lideró Estados Unidos, estado gangsteril más cínico, y los cobardes se sirvieron de mecanismo de votación. No pasa de ser los desesperados esfuerzos de los atemorizados ante el poderío de la República Popular Democrática de Corea, que ocupó la posición estratégica de la potencia nuclear del Juche, potencia militar de talla mundial. La posesión de la superpotente arma nuclear y cohete por Norcorea es justa medida autodefensiva para defender el destino del país a la nación y el derecho del desarrollo independiente. La realidad de que Estados Unidos, que se autotilda de ser superpotencia, inventa sucio documento criminal sin atrever algo contra nosotros con la movilización de algunas chusmas, confirma elocuentemente que la línea de desarrollo paralelo de nuestro partido es la eterna bandera e invencible arma para la paz y la prosperidad. Hasta ahora, las fuerzas hostiles fabricaron varias resoluciones de sanción de Naciones Unidas, pretextando cada vez el justo ejercicio de derechos de Norcorea. Pero ninguna sanción o presión logró sorprender a nosotros, sino al contrario, trajo el resultado de fortificar más nuestra convicción independiente e incrementa solo nuestra capacidad de autofortalecimiento. Dado que llega a la cúspide la acción bandidesca de Estados Unidos, afianzaremos mil veces la justa fuerza para erradicar la fuente raigal de toda clase de injusticias y males y le mostraremos cuán trágica y cruel destino se les toca a los que impiden nuestro camino. También los países vecinos que obedecen a ciegas a Estados Unidos siendo su marioneta, abandonando hasta la elemental justicia y cortesía, nunca eludirán su responsabilidad de haber agudizado la situación de la península coreana y puesto en peligro la paz y seguridad de la región. Por muy desesperados se esfuercen Estados Unidos y sus satélites, está segura la República Popular Democrática de Corea, que cuenta hasta con el superpotente arma nuclear y cohete intercontinental balístico. Para finalizar, el orador exhortó a todos a luchar con denuedo por la victoria final de la confrontación antiimperialista y antiyanqui y la construcción de la potencia socialista, siguiendo la orientación del máximo dirigente Kim Jong-un. Luego se intervinieron los representantes de distintos sectores. Primero, Park Hyung-yol, director de la fábrica de procesamiento de cereales de Pyongyang, en nombre de toda la clase obrera, expresó su pleno apoyo a la declaración que rechaza totalmente la resolución de sanción fabricada ilegalmente por Estados Unidos y otras fuerzas hostiles, cuestionando el segundo disparo experimental del cohete balístico intercontinental. En representación de los trabajadores agrícolas, Jung Yong-suk, presidenta del Comité de Administración de las Granjas Cooperativas del municipio Ryokpo, dijo que, conscientes de que el arroz es precisamente el socialismo y fusil y cañón para aniquilar al enemigo, deben cultivar bien la tierra para hacer espuma la cruel sanción y bloqueo de los enemigos. En representación de los intelectuales, Kim Choro, decano de Facultad de la Universidad Politécnica Kimchaek, afirmó que ellos destruirán sin piedad la red metálica de sanción de los enemigos con resonantes logros científicos y técnicos que asombran al mundo, conforme a la demanda de la situación de que los yanquis llevaron a cabo una provocación sin precedentes de interrumpir por completo hasta las regulares actividades de comercio e intercambio económico. El representante de la juventud, Moon Chol, primer secretario del Comité de la Unión Juvenil de la ciudad Pyongyang, subrayó que los jóvenes, siendo 5 millones fusiles y bombas y ojivas nucleares, harán volar en el globo terráqueo el abominable territorio norteamericano sin dejar rastros. Por último, hubo manifestación multitudinaria.